avisa que la brisa fría está. Duerme, niño, duerme a prisa que la brisa fría está. Ay, no miras que los hielos de los cielos vienen ya. Ay, no miras que los hielos de los cielos vienen ya. Duerme, niño, muy quietito, di niñito, duerme ya. Duerme, niño, muy quietito, di niñito, duerme ya. En el seno de tu gracia, de tu gloria sin igual. En el seno de tu gracia, de tu gloria sin igual. Has venido, has nacido en diciembre en un portal. Has venido, has nacido en diciembre en un portal. Haz que duerma, niño hermoso, este humilde pecador. Haz que duerma, niño hermoso, este humilde pecador. Duerme, niño, duerme a prisa, que la brisa fría está. Ay, no miras que los hielos de los cielos vienen ya. Ay, no miras que los hielos de los cielos vienen ya.